A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Listo? Ah, ok. Pues ese día fueron dos de pepperoni y una de tres carnes por 307 pesos. Imagínate lo barato. Bueno, hoy en día ya podemos decir lo barato que estaba. Ya con todo iba, ¿eh? No manches. Es la tienda número 363, no man. Uf. Pero sí están buenas, ¿no? Sí, ¿no? Digo, esto no vamos a hacer la publicidad de dónde las compramos, porque ya lo dije hace rato. Pero si usted entiende que dos de pepperoni y una de tres carnes, pues ya, pídanos una, tráiganos unas rebanadas aquí al programa. De hecho, quizás si lo vemos de esa forma, ahorita que estamos en el programa 183, que por cierto, bienvenidos, esto es A Sangre Viva número 183. Estamos en vivo en live.radiocartón.com. Quizá podría ser que para el especial del programa 200 puedan ser pizzas. Porque sí me da medio flojera cocinar para ese día. Porque no sé. Bueno, pero ya veremos. Bienvenidos, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar precisamente de como lo puse ahí en el comentario del nombre del video. Vamos a hacer lectura de este texto que se llama La difusión del libro en un país subdesarrollado. Es una encuesta de Rita Murúa. Se me hace muy curioso porque estaba leyendo el artículo completo. Y a pesar de que es una revista literaria, bueno, esto se llama la Revista Mexicana de Literatura, está editada en enero-febrero de 1963. Pero me da mucha risa y me parece muy curioso y al mismo tiempo triste y lamentable que 60 años después la situación sea exactamente como la misma, pues. O sea, tiene algunos factores de modernidad, por ejemplo, que pues en ese entonces no se hablaba de las cuestiones digitales, pero que básicamente la cuestión de la distribución, que no se lee muchas cosas que no se publican, que hay otras que a pesar de que se editen, pues realmente no son bien distribuidas, o que incluso a pesar de que sean bien distribuidas, pues no son consumidas, ¿no? Pero pues pasa, ¿no? También eso no quiere decir que vayamos a dejar de editar y vayamos a dejar de escribir y vayamos a dejar de publicar, ¿no? De hecho, sería interesante, si no es que alguien ya lo está haciendo o alguien ya lo hizo, ¿no? Saber, por ejemplo, digamos solamente en México, ¿no? Tener como este tipo de control, dato, estudio de cuántos libros se publican al año, ¿no? Y si ya no nos vamos en todo México, pues quizá en el estado, ¿no? Y si no nos vamos en todo el estado, pues vamos a decir zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y ya con eso más o menos tendríamos una idea, por ejemplo, de como un apercibimiento, ¿no? De cómo está la actividad literaria en un cierto lugar, ¿no? Y solamente sería de todos modos un aspecto de la producción y de la vida literaria de ese lugar, porque pues a pesar de que se publiquen, pues no quiere decir que todos se lean, y a pesar de que se publiquen no quiere decir que todos se vendan, y a pesar de que se publiquen no quiere decir que sean los únicos y que no solamente se van a quedar en esa zona donde fueron publicados. Pero también ya un poco de eso habla aquí el artículo. ¿Qué más? El día de hoy tenemos música también. Esto va a estar a cargo de la banda de Jason Newsted, quien fue en su momento pues bajista, ¿no? Varios años, varios discos de Metallica, que afortunadamente logra después pues seguir siendo destacado en lo que hace, ¿no? Como bajista, como compositor, como músico en general. Y pues por eso no traigo efemérides. Sí, porque estamos reutilizando el programa pasado que no se hizo por porque no había luz, pero no importa, igual va a ser el programa. Y también comerciales, está que el jueves pues es la quinta sesión del Café Literario. El Café Literario GDL es una actividad que se está realizando acá en el Café Cali Catrinas los jueves a las 7 de la tarde. El café se ubica en la calle de Gilardi número 82, está ahí a media cuadrita de Avenida Hidalgo. Y esta semana el tema de la sesión del Café Literario, vamos a hablar sobre las capacidades del lenguaje para contraer o expandir la realidad, porque pues la realidad la entendemos o mucha parte de la realidad la entendemos por las palabras. Entonces vamos a hablar respecto a eso, obviamente en el aspecto literario de lo intradigético y de lo extradigético también. Entonces ya saben, están todos invitados y pueden pasar esta información. Café Literario GDL es los jueves cada 15 días. Este jueves es la quinta sesión a las 7 de la tarde en Café Cali Catrinas, que se encuentra en Gilardi número 82. Y también quisiera pasarles el dato de una lectura en la que voy a participar el sábado. Sé que va a ser después de las 6 de la tarde. No me han pasado aún el nombre del lugar o el flyer o la dirección, pero ya me dijeron que va a ser el sábado a las 6. En cuanto tenga el dato se los haremos pasar. Ya sea aquí en la página, ya lo pondremos como un post, ya lo agregaremos en diferentes partes de las redes sociales. Y pues yo creo que para arrancar con el programa y entrar de lleno a la lectura de ese artículo llamado La difusión del libro en un país subdesarrollado, que es una encuesta de Rita Murúa, vamos a escuchar la primera canción de Jason Newsted. El otro día estaba también poniendo el disco completo, así tal cual se meten en YouTube y ponen Heavy Metal Music de Jason Newsted y ahí aparece el disco completo, ¿no? Dura como 50 minutos, algo así. Son varias canciones, son como 10, 12 canciones, algo así. Y precisamente una de esas canciones de Jason Newsted en este disco es esta canción llamada Soldier Head, que es la primera que yo escuché de ese disco. Y bueno, entonces vamos a escuchar esto de Jason Newsted que se llama Soldier Head, y regresamos con La Sangre Viva para leer un artículo de acá de la Revista Mexicana de Literatura. La difusión del libro en un país subdesarrollado. Encuesta de Rita Murúa. El importante papel que juega la industria editorial en el desarrollo de la cultura se hace todavía más notable cuando nos proponemos analizar este fenómeno en un país subdesarrollado, en México, y esto sucede en todos los países que tienen las mismas características socioeconómicas, asistimos a un crecimiento acelerado y regulado de sus potencialidades. El equilibrio de la calidad con un legítimo afán de obtener beneficios económicos, nos gustaría decir que el afán es moderado, y el despliegue de propaganda para hacer llegar el libro a una gran masa de lectores, en opinión de los editores mexicanos, son algunos de los problemas que actualmente no han sido resueltos, y hasta la fecha, y eso que es desde 60 años. Pero lo anterior apenas esboza el problema fundamental. Bajo nivel de vida, analfabetismo, en México asciende a un 40% de la población. Yo creo que en estos 60 años ese 40% de la población apenas ha bajado como a un 15, 20, porque sí hay bastante gente que no sabe leer y escribir, y no es queja, pero sí está mal, ¿no? Así como de, o sea, hay escuelas públicas desde hace un montón de tiempo, ¿no? Pero también hay cuestiones que podrían ser incluso culturales, ¿no? No sé. Ok. Bajo nivel cultural de los analfabetizados son impedimentos. Y un bajo nivel cultural de los analfabetizados, que también eso, leer y escribir no quiere decir que sabes leer y escribir y que no haces un ejercicio cultural de crecimiento personal e intelectual con estas mismas funciones. O sea, es como decir, bueno, en este caso leer y escribir, pues sí hay una cuestión intelectual obviamente en el uso de las dos cosas, ¿no? Pero es como decir que por aprender a hablar y aprender a caminar ya tienes la vida resuelta. Pues obviamente no, es lo mismo, pues, ¿no? No por saber leer y escribir en lo más mínimo quiere decir que pues ya puedes ser un gran, gran ávido lector y vas a ser un gran, gran ávido escritor. Obviamente no, o sea, hay que tener la práctica de lo mismo y hay que llevar pues cierta instrucción y ciertas clases, pues obviamente, ¿no? La falta de utilización de métodos adecuados en el planteamiento del problema y de medios económicos apropiados dificultan su resolución a los editores, que demandan la intervención del Estado. La revista Mexicana de Literatura hizo una serie de preguntas a los editores de México. Algunos optaron por el silencio. A continuación transcribimos el resultado de la encuesta. 1. ¿En qué proporción se vende el libro mexicano respecto a los demás libros? 2. ¿Existe algún estudio sobre las preferencias y los intereses del público respecto a temas? ¿Qué criterio se sigue para esa selección? 3. ¿Cuál cree usted que sería la función de las editoriales en un país subdesarrollado como México? 4. ¿Qué problema plantea la publicación de literatura de calidad a precios populares? 5. ¿Cuáles son los problemas que limitan la mayor difusión del libro? 6. ¿Existe alguna diferencia proporcional importante entre la actividad de la provincia y la de la capital? ¿Cómo afecta esto a la industria editorial? 7. ¿En su opinión, existe la posibilidad de que los escritores mexicanos puedan vivir algún día de su trabajo? 8. ¿Qué opina usted sobre la actual ley de derechos de autor? 9. ¿En qué nivel colocaría usted al público lector de México? ¿Tiene datos comparativos al respecto? 10. ¿Qué influencia tienen los problemas editoriales de México en la relación con los editores y los libreros? Importante. 11. ¿Qué relación existe entre el nivel cultural del pueblo y los problemas editoriales? ¿Y qué medidas podrían tomarse, en su opinión, para mejorarlo? Y 12. ¿Qué relación cree usted que existe entre estos puntos y el estado de subdesarrollo? Nos contesta uno de los editores, Luis Novaro, a la primera pregunta, que sería ¿en qué proporción se vende el libro mexicano respecto a los demás? Como no hay estadísticas, es imposible contestar esta pregunta con cierta precisión. O sea que no contestó nada. Dos, volvemos al mismo problema. No hay estadísticas ni estudios al respecto, pero tomando como base la experiencia personal y la de otros editores, considero que los libros de mayor demanda son los que abarcan temas de carácter enciclopédico, biografías y, especialmente, los libros de tipo popular y bajo precio. Tipo popular, no sé a qué tema se referirá, pero tampoco es muy específico, es como darle nomás vueltas para decir que contestó algo. 3. Desde luego, considero que México no es un país subdesarrollado, sino un país en periodo de crecimiento. Es lo mismo, es un eufemismo, pero bueno. Cuya función en el orden editorial es tan primordial como su alimentación. 4. El problema es el mismo en toda clase de publicaciones y consiste primordialmente en el alto costo del papel y otras materias primas. Que afortunadamente esto es del 63 y acá ya estaríamos hablando que pues a mediados de los 80s, principios de los 90 ya se comenzaban a hacer libros cartoneros. Digo que pues obviamente baja el precio de las publicaciones y que uno puede armar sus propios libros también. Vas, imprimes un libro, agarras unos pedazos de cartón, lo coses, lo pegas, le haces una portada bien chida como tú quieras y ya tienes ahí tu libro. Pensando en que pues lo principal del libro que te debe de importar o que nos debe de importar pues es el contenido, ¿no? Obviamente si está la editorial que le da un diseño de objeto pues muy bonito, ¿no? Que obviamente también eso implica darle un empleo a la gente, ¿no? Que se dedica, por ejemplo, si son ediciones en pasta dura, que hay personas que tienen que hacer eso, si hay personas que hacen las ediciones también con cueros, si vienen empaquetadas, si vienen en una caja, si todo esto, obviamente, pues se le da un empleo a las personas. Pero si lo que queremos es que el libro llegue a los lectores, pues obviamente podemos hacer ediciones más baratas en donde participen los mismos lectores para que se hagan de ese texto, pero bueno. 5. En este caso es aplicable la respuesta a la pregunta anterior, debiendo agregarse la deficiencia en los transportes, especialmente cuando se trata del envío y distribución en los países de Iberoamérica. Más o menos. 6. La diferencia consiste en que la capital absorbe, en términos generales, alrededor del 50% del volumen de ventas de la República, que sí, por ser la capital donde obviamente primero se manda todo muchas veces y ya después se distribuye, y que también después de alguna manera válgase la redundancia, la capital se capitaliza con esos libros y después hace la reventa a ciertos puntos de la República o se los quedan en ciertas librerías para obviamente hacer la venta desde allá y que pues salga entre el envío y que solamente sean ellos los que tienen la venta. No tiene nada de malo, así funciona el mundo de los negocios. También se entiende. 7. Esta posibilidad está abierta a todos los escritores, sean o no mexicanos, pero para ello tienen que salvar la barrera de la popularidad y demanda de sus libros, problema que tienen los escritores de todos los países del mundo. Esto de 7 hace referencia a la pregunta de si es verdad que en algún momento del tiempo, de la historia, ¿no?, los escritores mexicanos puedan llegar a vivir de sus propias publicaciones. Entonces nos dice eso, ¿no? Esta posibilidad está abierta a todos los escritores. Entre que sí y más o menos, y no te la termino de creer. Porque si bien es cierto que obviamente, digamos, vivir de la producción de tus libros tiene el juego de que como tú vas a las editoriales y vendes los derechos para que los publiquen porque saben que se ha estado vendiendo anteriormente, pero obviamente alguien ya te lo publicó y por eso saben que pueden invertir en ti, como también el hecho de qué tan realmente conocido eres primero tú antes que el texto, como para decir, me puedo fiar de hacerte la publicación y hacer un tiraje de 10,000 copias y entonces ya tú después puedas ganar con eso. Que también se sabe que luego existían y existirán de alguna manera editoriales que pues obviamente no lo hacen justo y siempre hay una proporción de que de cierta cantidad de tiraje solamente ganas el tanto por ciento o a ti solamente te pagan una cierta cantidad y entonces como pueden ellos reproducir la obra las veces que quieran ellos seguirán ganando dinero y tú ya ganas solo una cierta cantidad. Diferencia hablando de precisamente hacer ediciones más baratas y hacer ediciones cartoneras en donde pues tú produces tus propios libros y de esa manera, de alguna forma podríamos decir que tú sabes cuánto quieres ganar, porque tú los haces con tus propias manos y entonces cada vez que necesites la venta y la producción, tú mismo lo haces. Pero bueno. 8. Que en varios aspectos frena el desarrollo editorial. No contestó nada. 9. En primer lugar, no hay datos comparativos, pero por mi parte no veo diferencias. 10. La influencia cuestionable entre todo productor y vendedor. 11. Naturalmente que a mayor nivel cultural o simplemente con más público que sepa leer, es mayor la producción editorial. Para conseguirlo, el primer medio es la intensificación de la enseñanza del pueblo y por lo que toca a los editoriales, la mayor producción y divulgación de los libros. No necesariamente, porque también se puede decir que se hace una sobreproducción de libros, se tiran y tiran y tiran y tiran miles de copias de algún ejemplar, de algún título, pero una, nadie los está esperando. Eso es un como cosa de los negocios en general, como esas personas que dicen, ah, voy a agarrar esta esquinita y aquí me voy a empezar a vender tacos, ¿no? Y ahora, hay una diferencia en la cuestión gastronómica y literaria, obviamente, pero pensando en que en la cuestión alimenticia, una, tiene que ser muy bueno, obviamente, y dos, hay que ser muy constante en el estar yendo ahí todo el tiempo, ¿no? Y acá cuando se hace un libro, pues sale el libro, ya está ahí y ya no se tiene que, digamos, volver a hacer hasta que se terminen los libros, ¿no? Pero, esto de decir, ah, es que mientras suba la demanda vamos a hacer más libros. Pues en realidad hay un montón de libros que siguen saliendo independientemente de que exista o no la demanda de esas publicaciones o de otras publicaciones en general. Y luego, tirarle, obviamente, al decir, es que se necesita que el pueblo tenga la instrucción de cómo leer. Sí, pero también, pues, como lector, tienes, pues, la facilidad y la libertad de decidir entre qué leer, qué no leer, qué te interesa, qué no te interesa, qué estás leyendo que ya no te interesa y que lo dejas ahí, que no pasa nada también. Que te hagan una recomendación de una persona que tiene otra percepción y otra sensibilidad distinta a la tuya, que obviamente puede que no conectes el libro o el texto contigo, también completamente válido. O sea, hay un montón de factores como para solamente decir, ah, es que se necesita que más gente aprenda a leer. Pues no, o sea, no, eso no quiere decir que también eso va a aumentar la venta de las editoriales, ¿no? Pero bueno, también contesta Arnaldo Orfila a la primera pregunta que era, ¿en qué proporción se vende el libro mexicano respecto a los demás libros? No puede calcularse la proporción de la venta de los libros por la nacionalidad del autor, más o menos. Podemos decir que a libros de calidad semejante, de tema que despiertan idéntico interés, de condiciones parecidas en su presentación y en su precio, en el país se vende a mejor ritmo el libro mexicano. Pero no es fácil efectuar esa comparación porque no es fácil tampoco establecer esa semejanza de características. 2. ¿Existe algún estudio sobre las preferencias y los intereses del público respecto a temas? ¿Qué criterio se sigue para esta selección? No existen estudios hechos sobre las preferencias del lector mexicano. En nuestro caso, establecemos nuestra política editorial en función de la obra que pretendemos cumplir, publicar las obras que satisfagan las necesidades culturales del orbe de habla hispana, proporcionar en nuestro idioma estudios fundamentales que se vayan produciendo en otras lenguas sobre los temas de las ciencias del hombre, que fundamentan nuestra especialización editorial. Difundir las obras básicas en las disciplinas humanísticas que puedan servir para los estudios universitarios de todos los países de habla hispana. Editar los trabajos originales, los escritos que en nuestra lengua cuya publicación sirva, además de estímulo al trabajo de investigación de nuestros estudiosos, y difundir la obra de creación de calidad de autores mexicanos. No publiquemos, pues, orientados con un estudio de mercado, sino por el examen de necesidades culturales de nuestros países. Boom, qué buena respuesta. Es como, oiga, pero usted, ¿por qué hace publicaciones de libros y reproduce libros? Y ya te dice, no, pues porque las necesidades culturales de nuestros países, ¿no? En lugar de decir, no, pues porque me gusta el dinero, que no tiene nada de malo, pero pues te está como bien simplona la respuesta, ¿no? O sea, realmente Sí, sería que, por ejemplo, haciendo la comparativa con el puesto de tacos en la esquina, ¿no? El puesto de tacos en la esquina está porque la persona necesita dinero, ¿no? Pero como cocinero, como persona que come, como gastrónomo incluso, tendrías que también tener la noción de que eso que vas a vender puede en cierta medida nutrir a la persona que lo va a comprar. O sea, tu idea es hacerlo bien, prepararlo bien y presentarlo bien para que la persona diga, obviamente tengo la confianza de entregar mi dinero por el platillo que me van a entregar, ¿no? Pero tú también cuando lo hagas, pues tienes que estar consciente que lo vas a hacer bien, ¿no? Lo mismo acá con una editorial, ¿no? Te llegan los textos, pero no solamente es reproducirlos porque te pagaron para hacerlos. En muchas ocasiones sí, porque también es parte del negocio, pero saber por qué se publican esas cosas que se publican y también reproducir tantas otras editorialmente y difundir otras editorialmente precisamente con un fin en específico. Que digamos puede caber dentro de cuando tu organización de la empresa, en esta parte como de la misión, visión de la editorial, del por qué es que haces ese trabajo, por qué es que se publica a ciertos autores, por qué es que se publica a cierto tipo de textos, e incluso tu editorial puede tener, digamos, como ese corte científico, ese corte más literal o ese corte más de ciencias o académico, ¿no? Que por eso también es que existen tantísimas casas editoriales, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Porque hay unas que se especializan más en cierto tipo de textos para la presentación, para la difusión, porque saben específicamente que ciertos textos van a llamar la atención si se presentan de tal forma, en tales lugares. Estos estudios precisamente de los que se hablan aquí, ¿no? Ok. Tres. ¿Cuál cree usted que sería la función de los editoriales de las editoriales en un país subdesarrollado como México? Precisamente la función que entiende cumplir el fondo de que entiende por cumplir el fondo de cultura económica. Se ha dicho que nuestra editorial ha servido en sus 29 años de labor como universidad continental, que ha elevado el nivel cultural de nuestros pueblos con la difusión de una obra editorial cumplida sin concesiones. Los países subdesarrollados precisamente necesitan dar el salto en la cultura, accediendo a los altos niveles de conocimiento, formando con exigencia los cuadros intelectuales que deben satisfacer las necesidades técnicas y culturales del país. La obra de divulgación vendrá, inexorablemente, inmediatamente detrás de esa obra de alta cultura que es urgente expandir fortalecer. Caemos a lo mismo. Están los textos ahí, pero sí ya va a haber la parte del negocio en el que vas a sacar puras cosas estúpidas y horrendas que no tienen sentido y que pues alguien que le tienes que publicar pues que ya te lo pagó y dices, bueno, pues ni modo, pues a eso me dedico también, pues a sacar libros. Quizá, no sé si exista esa política o si alguien lo haya puesto en su casa editorial de decir, ¿sabes? Como esta cosa de reservarse el derecho de admisión, así como de, y la neta, yo sé que tienes el dinero para pagarme 25 mil copias, ¿no? Por así decirlo, pero tu texto es malísimo, ¿no? Entonces, quizá por ahí yo podría con mi casa editorial decirte, ¿sabes qué? No me late tu proyecto por esto, esto y esto y esto y esto que me gustaría que si quieres podemos checar, pero a final de cuentas no me late y aquí no me atrevería yo a publicarlo, ¿no? Teniendo en cuenta como la imagen y el tipo de corte y la calidad de las publicaciones de tu casa editorial. Creo que también se vale el decirle a alguien, ¿sabes qué? No, tu texto es malísimo, ¿verdad? Chéquenlos antes de publicarlo, no nomás les digan, ah, sí, yo te cobro y ya. Ahora, entiendo, sí, son negocios y de eso también se trata, el movedero de dinero, ¿no? Pero si al final de cuentas lo que estás sacando es basura, pues sí, no la podemos ahorrar. O sea, sí hay un montón de malos textos que nos podemos ahorrar, ¿no? Ahora, si están escuchando este programa hoy, si están escuchando este programa mañana, la siguiente semana o dentro de 85 años y luego me dicen, ah, pero porque Se supone que hay personas que somos conscientes y que pues sabemos tirarle a los argumentos y no necesariamente a lo personal, pero a lo que me refería es, si ustedes están escuchando este programa y yo estoy diciendo que hay muchos textos que son muy malos, que no necesariamente tienen que ser publicados solo porque se pagó la publicación, y ustedes me dicen, ah, pues entonces empieza checando tus textos, pues también lo haré, ¿no? Pero pues todos pongamos de nuestra parte para que no salga tanta basura publicada. Por favor. Gracias. Ya me intencié bien duro. Vamos entonces a pasar a la segunda canción, porque ya estamos en los 30 y tantos minutos, ¿verdad? Sí, entonces vamos a pasar a esta segunda canción de Jason Newsted, hablando de intenciarse. Esto se llama As the Crows Flies. Y nada, pues regresamos ahorita con más cosas intensas sobre la editorial y los textos basura, no lo saquen. Regresamos. Spin around. Sí. No, o sea, no compren, o sea, sí cómprenlo, pero no se pregunten por qué los hámsters se cuelgan solos. Se ellos solillos, ¿no? Ajá, se que no, ajá, porque se no. Ajá, exacto, ¿no? No se pregunten por qué a los hamsters les gusta tanto el groncho. El groncho sí es chido, pero ¿por qué le gusta tanto a los hamsters? Aquí en el libro no viene, pero vienen otras cosas sobre hamsters. Este que se llama El Manual del Hamsters de Elisabetta Gismondi, me parece hasta nombre inventado, pero bueno, no estamos leyendo eso, ¿verdad? Pero es que está bien curioso, o sea, uno va específicamente así al índice a decir, ¿por qué los hámsters se matan a sí mismos propiamente de su vida autosuicidándose, ¿no? Okay. No, te voy a decir, ¿quiero ver? No, no quiero ver. Okay, ya vi. Ya vi. Wow, 4. ¿Qué problema plantea la publicación de literatura de calidad a precios populares? Aquí habría que ser bien específicos con los editores y con la pregunta, o más detallados, mejor dicho, más detallados, preguntando en a qué se refiere con literatura de calidad, ¿no? Esa es una, ¿no? Y la otra es a precios populares. O sea, precios populares, ¿en qué escala, no? O sea, ¿de qué decirle estamos hablando? Porque precio popular, a alguien que está habituado, vamos a decirlo así, a alguien que está habituado a comprar libros, que le digas, ah, pero tal libro cuesta 150 pesos. Y ves el título y dices, ah, pues claro, ¿no? Y ves la edición, la cuestión física, ¿no? El diagramado, las imágenes, ¿no? Que aparezca un hámster comiéndose a otro, así, cosas de esas. Y dices, ah, pues sí vale los 150 pesos, ¿no? Porque pues está cagadona la imagen, ¿no? O algo así. Aunque no me conteste las preguntas que quiero que conteste el libro, pero ahí viene algo, ¿no? Y alguien que no está habituado a comprar libros que digan el manual del hámster, por ejemplo, pues a lo mejor dirá 150, pues está muy caro, ¿no? Y alguien que esté habituado a comprar, por ejemplo, libros de temas científicos en cuestión académica, que esos sí son unos librazos caros y librazos también en cuestión física, libros grandes, te compras, por ejemplo, de los libros que están acá, ¿no? De los de derecho y estas cosas que desafortunadamente se vuelven obsoletas cada que pasa una nueva legislatura y estas cosas, porque hay cosas que se derogan, hay cosas que se cambian, el artículo tal, bla, bla, bla, bla, ¿no? Pero que luego son libros, son caros, pues que un libro así nuevo, un solo tomo, o más bien una sola parte de varios tomos, te sale, no sé, 280, 350 pesos un solo libro de esos, ¿no? Y que precisamente para alguien ese será su precio popular, pero que para otras personas no. Y ahora, regresando a lo de la literatura de calidad. Literatura de calidad a precios populares. ¿Qué vamos a tomar como literatura de calidad? ¿Sería El Manual del Hámster? ¿Quién de todos? ¿Yo? Ah, ¿tu otro hijo? Entonces, sí, ¿qué tendríamos entonces que definir como literatura de calidad, ¿no? Porque quizá el ejemplo más inmediato podríamos hablar en cuestión de los cánones literarios y en cuestión de los clásicos literarios, que no son necesariamente la misma cosa, que habrá libros muy buenos que sí cumplen como dentro de su función o su papel o su lugar dentro de los dos terrenos, pero no todos, ¿no? Entonces también hay otros muchos que podemos considerar nosotros de forma personal literatura de calidad y que no pertenecen a esos estándares, ¿no? Entonces también en este caso yo creo que pasar de literatura de calidad quizá en la cuestión editorial para este tipo de preguntas que les están haciendo aquí los editores, sería más pues los vendidos, ¿no? En este caso los bestsellers, y hablar de precios populares, de si realmente todos se mantienen como en tal estado cuesta el libro tanto y en tal estado cuesta exactamente lo mismo, hablando de solamente de México, pues, ¿no? Obviamente que pues si los traes a otros lados o si tú los mandas a otros lados, pues va a tener otro precio por la cuestión del envío. Eso pues obviamente va a cambiar, ¿no? Pero sí, ahí tendríamos que ser muy detallados, sobre todo porque si es una pregunta de un cuestionario así como muy a secas, como de quiero que lo voy a preguntar esto y usted respóndame nada más lo que está pensando. Pero en realidad, primero tendríamos que llegar como a un tipo de consenso, una idea de qué es literatura de calidad, ¿no? Alguien me va a decir, y son ejemplos, ¿no? Alguien va a decir, no, es que para mí literatura de calidad, yo siempre me voy a quedar con el libro de Principito, ¿no? Está chido, ¿no? Alguien me va a decir, no, pero es que yo siempre me voy a quedar con el de... con los libros de Dan Brown, ¿no? El vato este de Código Da Vinci y estas madres, ¿no? Está bien, ¿no? Entonces, o sea, también porque todo eso obedece las cuestiones de qué tanto conectas, pues, con cada uno de esas editoriales y con cada uno de esos autores. Pero sí está difícil definirlo, ¿no? Pregunta 5. ¿Cuáles son los problemas que limitan la mayor difusión de los libros? El bajo nivel de vida, la mala distribución de la riqueza, el analfabetismo y el bajo nivel cultural de la mayoría de los alfabetizados en nuestros países son las barreras que impiden la mejor difusión del libro. El poco estímulo que existe para la buena lectura, la desatención total en que se mantienen nuestras pobres bibliotecas y la poca existencia de ellas en todos los países americanos. La poca atención a la crítica literaria seria que se presta en los modernos medios de comunicación como la radio y la televisión y aún en los periódicos diarios. Es verdad. La falta de una política de libro que permitiría en nuestros países acercarse al estudiante desde la escuela y la universidad, al conocimiento y a la amistad con los buenos libros, son razones que justifican las dificultades para la creación de una fuerte industria editorial. ¡Boom! Mejor respuesta, ¿no? Es verdad que todos estos son obstáculos, y sí es cierto que ese énfasis en que ya que has pasado de ser analfabeta a que ahora se te ha enseñado de manera académica y mecánica y funcional la lectura y la escritura, pues ahora hay que desarrollarlo, ¿no? Hay que decirte que hay diferentes tipos de lecturas, hay que decirte que hay diferentes tipos de escrituras, que hay unas que obedecen a cuestiones meramente académicas, hay otras que obviamente van a tener ciertas funciones de expresión, ¿no? Como, porque todas son de expresión, pues de comunicación, porque hablas y escribes porque necesitas comunicarte y necesitas entender lo que te están queriendo comunicar, porque hay un mensaje en todas estas cosas, porque tus ideas son un mensaje y todo eso tiene que ir y venir, ¿no? Rapport. Entonces, pasar de eso y ir escalando en que también la lectura, pues, es una cuestión lúdica, puede ser una cuestión de ocio, puede ser una cuestión de trabajo, la lectura, puede ser también una cuestión que luego muchos dicen, es que yo no tengo el hábito de lectura porque me hicieron leer mucho en la escuela. Sí, es verdad que te hicieron mucho leer muchas cosas en la escuela que probablemente no te gustaron o no te interesaron, es verdad, pero eso es hablar solamente de los textos académicos, porque la literatura en general tiene tantísimos temas que eso se me hace chido cuando alguna persona luego después sola te llega a hablar de un libro o te recomienda, ¿no? Que te dice, pero es que una vez me topé con un libro que me decía estas cosas. Exacto, en la cuestión académica te obligaron a leer cosas que no te gustaron, pero en la literatura te puedes topar en alguna vez en la vida que así como hay tantísimos libros, uno de esos libros de alguna manera va a conectar contigo porque expresa esas ideas que tú no sabías cómo decirlas o que no sabías que podías llegar a esas ideas o que podías reflexionar a partir de esas mismas ideas. Entonces, la literatura sirve para eso y eso también se se debe de enseñar, pues, ¿no? En la cuestión que siempre menciono del arte, pues, ¿no? Del arte enseñarlo como que el arte nos dice tanto de que hacia nosotros como de nosotros hacia afuera. Y pues eso se hace con la literatura y eso también se debería de enseñar. Cuando te enseñan español y después de español directamente te ponen a hacer ensayos y te ponen a hacer resúmenes y te ponen a hacer reportes de lectura, que te digan por qué y cómo te sirve eso en lo personal. Porque también se entiende parte de la formación académica del nivel que quieran, que la formación académica que te dan única y exclusivamente es para que después salgas y te pongas a trabajar. Punto. Nunca se te dice en ningún nivel que estas cosas te van a servir de forma personal. Nada te dicen que te va a servir de forma personal. Esas personas que, por ejemplo, en cuestiones científicas, sobre todo los de matemáticas, que te dicen, tienes que aprender matemáticas porque esta cosa te va a servir para la vida. O sea, sí, hasta cierto punto. Pero también el imponérmelo ahorita así como de, te lo tienes que aprender porque en algún momento lo vas a usar, pero yo sé que de todos modos no es cierto. Pues no, creo que no es la forma, ¿no? O sea, sí está ahí el contenido y sí es verdad que es muy importante el contenido y que es verdad que nos sirve para muchas cosas, pero imponerlo como tal, no sé. Obviamente tiene el trasfondo de lo tienes que aprender porque saliendo de aquí te me vas a ir a trabajar, man. O sea, saliendo de aquí no me importa si te vas a desarrollar personalmente o si tu personalidad necesita 2-3 ajustes por todo el daño que ya te hicimos académicamente, ¿no? Pero a mí lo único por lo que me pagan es para que decírtelo, ¿no? Y si no te lo aprendiste y no me lo pusiste en una hoja, yo te voy a reprobar y me van a seguir pagando, güey. Entonces eso no me importa. Es eso también. No está el compromiso de enseñar por qué de las cosas, ¿no? Y de encauzar a la gente también para que, una, lo aprende y, dos, lo aprecie y, tres, lo ejercite, pues, lo haga suyo, ¿no? Porque, pues, así pasa con todo el conocimiento. Te dicen algo, pero está condicionado a que tienes que saberlo para tal cosa. Tienes que saber esto para tal cosa. Y siempre, casi siempre está en función de una cuestión económica o laboral, ¿no? Y en este caso, pues, en la academia es como de, pues, si no lo sabes, no te califico. Y si no te califico, pues, ya, punto, ¿no? Pero también, ¿quién dijo que el modelo con el que te lo están enseñando a ti específicamente funciona? O sea, estar vivo es un pedo. No vengan. Ah, no se crean. Háganle como los... No, no le hagan como los hamsters. Escuchen grunge como los hamsters, pero no sean tan fanáticos del grunge como los hamsters. No, eso no. Pero sí, me agrada bastante las respuestas de algunos editores. Y me llama la atención precisamente que algunos estúpidamente, ¿no? No contestaron ninguna pregunta, así como de, ¿no? Otros decidieron decir, no, pues me reservo mi derecho, ¿no? Otros cosas así como de, no conozco estadísticas de ninguna clase que permitan contestar acertadamente estas preguntas. Pues eres un imbécil, men, ¿no? O sea, porque si en este caso tú te estás dedicando a la cuestión editorial y se supone que son editores de casas editoriales grandes, pues te haces tu chambita y te pones a estudiar o haces tú tus propios estudios y dices, bueno, ¿por qué no se me están vendiendo estos libros? ¿Por qué se me está vendiendo tal libro, ¿no? ¿Por qué la gente busca a tal autor, ¿no? ¿Por qué busca tal libro? ¿Por qué yo no lo tengo, ¿no? ¿Por qué yo no soy también partícipe de acercar a la gente, ¿no? La lectura, ¿no? Y digo la lectura, o sea, independientemente del libro, o sea, la cuestión de la actividad lúdica de la lectura como aprendizaje, como expresión, también tú lo puedes ir haciendo, o sea, porque también están esas respuestas como de, no, pues es que hace falta alfabetización, obviamente, pero también qué estás haciendo para ello, pues, o sea, sí la venta de los libros y sí tener el material ahí para la gente, pero pues también academia, pues, ¿no? Hay ejercicio, instrucción, porque unos ayudándonos a otros probablemente se puedan hacer un montón de cosas mejor, pero bueno, estamos ya en los 50. Entonces, de esto trata, ¿no? Este artículo llamado La difusión del libro en un país subdesarrollado, que es una encuesta de Rita Murúa. Insisto que me llama mucho la atención que a pesar de que la Revista Mexicana de Literatura, que es esta ejemplar que tengo acá, está publicado en enero, febrero de 1963. Pero, ¿y eso? Que obviamente en la cuestión de la difusión de la lectura y de la escritura, desde la creación y antes de la creación de la Secretaría de Educación Pública, por ahí de los 30s, pues obviamente siempre hemos estado mal en nuestros niveles de alfabetización, ¿no? Y también eso, ¿no? Insisto, en el que académicamente se te puede dar la instrucción de saber leer y escribir, pero eso no quiere decir que tanto escribas bien como leas bien. Como que sepas qué es lo que estás escribiendo, como que entiendas qué es lo que estás leyendo, ¿no? Y todo sí es muy importante desde la parte del mensaje. Si no entendemos que leer y escribir es nuestro medio de comunicación principal, porque obviamente cuando hablamos con alguien lo que se dice, ¿no? Cognitivamente, que más del 70%, algo así, o que más de la mitad, por así decirlo, de que entiendes un mensaje de una persona es a través de su lenguaje corporal. Sí, es verdad, pero también necesitamos escucharlos y necesitamos decir, ¿no? Si escuchamos algo con cierto tono de voz, si escuchamos palabras cortadas, si escuchamos otro idioma, si no sabemos qué es lo que nos están diciendo porque no conocemos esas palabras, todo eso es importante dentro de la lectura y dentro de la escritura. Y eso va más allá de la simple lección de decirte esta letra se llama A y esta letra se llama B. Y cuando las juntas dice up y al revés dice ba, ¿no? Pero luego hay otro tipo de B y luego ahí existe también estas cosas que se llaman consonantes y luego hay estas cosas que se llaman sílabas. Y sí, eso es importante saberlo porque es parte de conocer el idioma y de parte de saber leer y saber escribir. Pero luego también viene digamos como el nivel intelectual de esto, pues, ¿no? Y no solamente intelectual como de ser inteligente de, sabe muchas cosas, entiende muchas cosas, porque también todo el mundo entiende muchas cosas y sabe muchas cosas de diferentes, ¿no? Hay quien sabe menos de otras cosas que otros y pues no pasa nada, ¿no? Pero sí, si ustedes no tienen un libro en casa y desean obtener uno, pues aquí nosotros en este programa que se llama Sangre Viva, desde el programa número 1 hasta este programa número 183, siempre hemos regalado libros, incluso cuando hemos hecho especiales del programa 10, del programa 20, del programa 30, y luego del 100, y luego del 150, y ya estaremos haciendo del programa 200, siempre hemos regalado libros en todos los programas, incluso en el programa número 100, en el especial de 100, regalamos 100 libros. En el especial de 4 años, el año pasado, regalamos también como 80, casi 90 libros. Entonces, esto en parte, además de tener aquí este sujeto hablándoles y diciéndoles quizá estupideces y media y poniendo música y lo que sea, la idea también es acercar precisamente la cuestión de los libros a las personas, ¿no? Tener ese objeto, ¿no? Que les puede tanto hacer que pase el tiempo, ¿no? Como meterles otras ideas en la cabeza, como sacar otras ideas de su cabeza, ¿no? O intercambiar, ¿no? Entonces, en este caso, y como todas las semanas, vamos a regalar este libro. Esto es un libro, una compilación de cierta parte del teatro de Lope de Vega. Esto lo vamos a regalar el día de hoy. Y pues la pregunta es muy sencilla. Muy, muy, muy sencilla. Hoy hablando acerca de libros y de editoriales. Díganos cuáles son sus 8 libros favoritos que han leído hasta el día de hoy. Sencillo. ¿Cuáles son sus 8 libros favoritos? Díganlo los títulos. Puede ser el título con el autor, puede ser solamente el título del libro. No importa si es en otro idioma, no importa si es una cuestión académica, no importa si es un libro de recetas, no importa si es teatro, no importa si es una revista cultural, ¿no? Díganos los títulos de 8 libros que hayan sido sus favoritos, que han leído hasta el día de hoy, ¿no? Obviamente. Y ya, Con eso se estarán ganando este libro de regalo de esta semana, que se llama Teatro de El Buen Lope de Vega, hablando de importante, de clásicos y cánones. Y pues creo que eso sería todo por el día de hoy. Les repito la pregunta, díganos cuáles son sus 8 libros favoritos que han leído hasta el día de hoy, y con eso se ganarán el libro de regalo de esta semana, que es Teatro de Lope de Vega. Ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros directamente comentando aquí este video. Pueden mandarnos un mensaje en la página de Facebook de A Sangre Viva. Se meten ahí a la página de Facebook, que obviamente están viendo Facebook ahorita, ¿no? Y si no, lo van a ver en 2 segundos más. Se ponen ahí en el buscador, ponen A Sangre Viva, así todo pegado, y aparece una imagen como la de este sujeto, como con un micrófono así, como con unos libros como estos, así medio leyendo. No te preocupes. Pasó una vez que cuando estaban los bancos, estaba yo aquí en el programa y ¡pum! Que se abre el banco y que desaparezco, ¿no? Así, ¡ay! Nada más yo el chingadazo, ¿no? Y se cayó todo, ¿no? Pero ya tenemos sillas. Entonces, pónganse ahí en Facebook en contacto con nosotros, ya saben, en la página de Sangre Viva, así, ponen todo pegado. Y también en Instagram, entre videos de memes, de cosas que se venden y videos de twerk y estas cosas, también hay una página de Instagram de Sangre Viva, ponen todo pegado a Sangre Viva y aparece la página A Sangre Viva Programa. Y ahí también nos pueden mandar un mensaje en directo, o nos pueden etiquetar en una publicación, como ponen sus 8 libros, le toman una foto y nos ponen, estos son mis 8 libros favoritos. Y ya con eso estarían ganando el libro de regalo de esta semana. Y creo que es todo por el día de hoy. Pues nada, agradecerles a todos ustedes que nos escuchan, que comparten este video. Si no nos escuchan y no comparten este video, pues nos da igual, porque tampoco sabemos quiénes son ustedes. Pero bueno, nosotros nos encontramos en vivo y en directo todos los lunes a partir de las 7 de la tarde. Y voy a decir todos los lunes porque aunque el pasado no hubo, de todos modos fue lunes, y aquí estábamos en vivo y en directo. Aquí estábamos, en vivo y en directo. Entonces, en vivo y en directo todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en live.radiocartón.com, y ahí pueden escucharnos, este programa y los podcasts de los anteriores, como también los demás programas que ocurren a lo largo de la semana aquí en radiocartón.com. Y pues nada, esto sería todo. Esto fue A Sangre Viva número 183. Hoy siendo 22 de agosto del 2022, no sé por qué estoy diciendo todo esto. Hoy sí voy a decir que mi nombre es Irad González. Este elefante que ven aquí en los intersticios de programa no tiene nombre, no lo necesita, pero quien sí tiene nombre y quien los vamos a dejar con él es Jason Newsted, que nos regala esta última canción, Facebook. Jason Newsted nos dijo, sí, te presto los derechos para tu programa. Y dije, chido, güey, y ya. Entonces nos mandó esta canción que se llama King of the Underdog, y pues eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la próxima. Pick up the pieces that the puzzle made. Scraps of dreams out of focus and afraid. Make up the reasons for the words that were said. From scraps of dreams that trap the screen.